Pobre George, debe estar preocupado. Y también pobres vosotros, porque no puedo contaros las razones por las que estoy rara con él. No voy a desvelar nada del Broken Sword 2.5. Si queréis descubrirlo, jugad. Ah, se me olvidaba. Soy Nicole Collard.